Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de marca personal. En la clase de hoy vamos a entrar directamente en las estrategias puntuales para comenzar a definir tu marca personal. Tu marca personal, definitivamente, ya luego de toda la parte teórica que hemos visto, que es muy necesaria, obviamente, para poder contextualizar todo esto, para poder darle la importancia que requiere este tema, pues ahora vamos a entrar en la parte práctica. Y para eso, pues, vamos a comenzar con esta primera estrategia que es vital a la hora de definir cuál va a ser o cómo va a ser la marca personal. Vuelvo y te reitero que hacer marca personal no es hacer un nombre. Una cosa es el nombre con el que quieres ser reconocido y otra cosa es la marca que quieres dejar, esa huella. Siempre vincula marca como la huella que vas a dejar en esas personas que quieres impactar. Y para definir esa huella, esa marca que quiero dejar, pues vamos con la primera estrategia, que es definir tu misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué es importante que definas una misión? Fíjate, si tú te pones a hacer un listado de cuáles cualidades tú tienes como persona, cuáles cualidades, cuáles talentos tú posees, probablemente sean más de 2 o 3 talentos que tú pudieras decir, bueno, con cualquiera de estos yo puedo hacer marca personal, o quizás con todos, Y lo mejor, entiendo yo, claro, lo ideal sería poder utilizar todos tus talentos para ponerlo a disposición de tu misión. Es lo ideal. Pero si son muy discordantes, pues, o sea, si esos talentos son muy, son poco relativos, no se relacionan o son muy discordantes o contrastan unos con otros, pues prefiero o te sugiero que definas cuál es el talento que vas a poner para lograr tu marca personal. Claro, yo soy de lo que pienso que todo lo que hemos aprendido en la vida puede servirnos a nivel de crear marca personal, pero ese filtro por donde van a pasar todos esos talentos, todas esas cualidades que tenemos, debe desembocar ese filtro al final en la misión. En la misión. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo varios talentos. Bueno, yo sé tocar guitarra. Bueno, yo sé de psicología. Tengo conocimientos también de maestría de marketing, de publicidad. Conozco el tema de ventas y me sé manejar en temas de ventas. Sé mucho de informática, programación, desarrollo web, diseño gráfico. Un poco de dibujo, un poco de edición de sonido, edición de video, perdón. En fin, muchísimas otras cosas más, otras habilidades más, de las cuales yo pudiera elegir una o 2 o 3 de esas para hacer marca personal con ellas. Pero si yo no tengo una misión, ¿cuál es la misión a la que yo quiero lograr? Poniendo esas habilidades en beneficio de esa misión, pues no estoy haciendo nada y al final terminaré vendiéndome, ofreciéndome como o publicista, o mercadólogo, o psicólogo, o músico, o artista, o técnico. Y eso va a hacer que mi nombre se disperse mucho y que la marca se disperse mucho, porque la gente va a crear una reputación ambigua de nosotros o de mí. Va a decir, vamos a ver, ¿pero qué es Robert? Robert es técnico en multimedia, Robert es diseñador web, Robert es psicólogo, es mercadólogo, es publicista. En mi caso particular, a la hora de yo definir mi misión, en principio tuve esta confusión, por eso quise traerlo como estrategia, porque yo quería ofrecer mis servicios de psicólogo, de mercadólogo, sobre todo de marketing online, y de publicidad. Aparte de eso, quería tener una escuela online de clases de guitarra. Y lo hice en un principio y los resultados fueron terribles porque al final la gente no podía identificar cuál era mi marca porque por un lado quería ganar dinero como mercadólogo, por otro como publicista diseñando, por otro lado como profesor de guitarra y por otro lado como psicólogo. Entonces no pude definir una marca como tal porque ninguna de esas cuatro habilidades que quería ofrecer de manera particular iban en consonancia con una misión. Luego, al reinventarme y a ya poder identificar mi misión, yo decidí, bueno, a partir de mi misión, ¿cómo me puede ayudar el saber de música? ¿Cómo me puede ayudar el marketing? ¿Cómo me puede ayudar la publicidad? ¿Cómo me puede ayudar la psicología para yo lograr mi misión? Y así sí pude lograrlo. Al final yo quiero hacer un nombre, tengo una misión y los elementos o los talentos que poseo los pongo a favor de lograr esa misión. Por eso, por ejemplo, en Te Invito a un Café, en el podcast Te Invito a un Café, hay una canción del día porque yo conozco los efectos que tiene la música sobre el comportamiento y las emociones del ser humano. Y sé qué música y qué tipo de música, porque sé de música. El marketing me ha servido para yo posicionar el podcast y mi blog en las redes sociales, la publicidad para promocionarlo, la psicología, obviamente, para yo poner al servicio de los que escuchan Te Invito a un Café, pues conocimientos de desarrollo humano que les ayuden a mejorar su calidad de vida. O sea que todo esos cuatro elementos y otros más, yo ahora los pongo en favor o los pongo a trabajar para la misión que tengo. Entonces, por eso es importante definir la misión. ¿Qué es la misión? La misión es eso que tú quieres lograr. Es eso de lo que tú querrías vivir para siempre. Es eso por lo cual la gente te va a reconocer. Va muy, muy ligado a la marca personal. O sea, que cómo la gente me va a recordar a mí en 5 o 10 años o cuando yo muera. ¿Qué hice qué? Eso que yo hice fue mi misión. Pero hay que tener claro esa misión, muy, muy clara, porque cualquier cosa que llegue a tu vida en cualquier momento determinado, tú puedes agregarla para que ayude a construir tu misión. Y no te salgas de la misión. En el momento en que te sales de tu misión, pues ya dejas de hacer marca personal en ese sentido, comienzas a hacer otro tipo de marca y la reputación que tenías en base a esa misión, pues la gente también la va a cambiar de ti. En el caso mío, mi misión está enunciada en mi apellido, Sasuke. ¿Cuál ha sido la misión que yo he elegido por el resto de mi vida? Definitivamente, ayudar a todas las personas posibles a través de los recursos que yo tengo y de la experiencia que yo tengo para que tengan una mejor calidad de vida. Esa es mi misión. Simple, básica, en términos teóricos, claro, porque en la práctica es otra cosa, pero eso es. Y claro, Sasuke significa el que ayuda. Es un nombre japonés que significa el que ayuda. Y yo quise, para nunca olvidar cuál es mi misión en la vida, colocarme ese apellido, como si fuese, como otras personas se colocan un tatuaje, yo me coloco un apellido. Como otras personas imprimen una foto y la pegan en su mural para siempre recordar algo, pues yo me lo puse de apellido. Como hay personas que ponen fotos de familiares fallecidos para nunca olvidarse de ellos, pues yo me puse ese apellido que refleja mi misión. Mi misión. Entonces, ¿cómo definir tu misión? Bueno, yo te traigo ahora 15 preguntas que vamos a trabajar en esta clase para que tú puedas definir cuál es tu misión. Y la plasmes, la puedas plasmar por escrito. Vamos a ver. Bien, aquí están 15 preguntas. Vámonos una por una. La idea, yo voy a ir socializando la importancia de cada una de estas preguntas. Te voy a dejar debajo de este video el enlace, el botón para que puedas descargar este documento en PDF y para que respondas a cada una de estas preguntas. Y luego que respondas a estas preguntas, y las reflexiones, entonces vas a elaborar a modo de enunciado en un párrafo cuál entiendes tú que es tu misión a partir de ahora. Y claro, partiendo de las respuestas que diste. Mucho de reflexión aquí, mucho de atención. Trata de no distraerte al responder cada una de estas preguntas. Y vámonos con la primera. La primera, piensa en tres personas a las que veas como modelo a seguir. La primera, alguien cercano. La segunda, un personaje de ficción. La tercera, algún personaje famoso, histórico o contemporáneo. Anota el nombre de cada uno y a continuación escribe por qué ves a esa persona como referencia, a cada una de esas personas como referencia, y qué admiras de ellos. Ese es el primer ejercicio, la primera pregunta reflexiva que tienes. Tachamos aquí y seguimos con las demás. Bien, segunda pregunta. Imagina que tienes todo el tiempo y recursos que puedan hacer falta. El dinero no es un problema para nada y no tienes plazos que cumplir. ¿Qué estarías haciendo dentro de 6 meses? Partiendo de esto, ¿qué estarías haciendo dentro de 6 meses? Trata de no pensar o boicotearte la idea con que, ay, eso no es posible, eso no es real, eso es utópico, eso nada más suena, solamente suena bonito. No. Lo que te llegue a la mente y lo que sientas es la respuesta y es lo que vas a escribir, sin juzgarla, sin criticarla, sin ver si es verídica, si no lo es. Anótalo. Y tacho aquí la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué decisión difícil tomaste en el pasado y qué valores te ayudaron a decidir? Si hay alguna decisión complicada, una situación traumática, difícil, que tuviste que tomar en algún momento de tu vida. ¿Y qué fue? ¿Cuáles fueron esos principios personales, esos valores que te ayudaron a tomar esa decisión que tomaste? Puede ser que la decisión sea buena o no haya sido tan buena, pero no importa. No importa si la decisión fue buena. Aquí no estamos juzgando si fue buena o mala, sino una decisión difícil que tuviste que tomar. ¿Y cuáles fueron esos valores? ¿Cuál fue ese por qué que te ayudó a tomar esa decisión? ¿Seguimos? Pregunta número 4. ¿Cuándo estás orgulloso de ti mismo? ¿En qué momentos? ¿Qué tiene que pasar para que te sientas orgulloso de ti mismo? Pregunta número 5. Recuerda tu infancia. ¿Qué querías ser cuando seas grande? ¿Hay alguna habilidad o metáfora detrás de esa idea? Por ejemplo, yo quería ser actor y creo que la metáfora detrás tiene que ver con el contar historias y transmitir mensajes. Yo, por ejemplo, de pequeño quise ser médico. De pequeño yo soñaba, porque era un sueño más sueño, un sueño, ¿no? Tenía el sueño vivido de siendo como Superman, volando. Yo me visualizaba en sueños volando. Y bueno, ¿cuál es la metáfora detrás de esto? ¿Cuál es la moraleja que me deja? ¿Cuál es la analogía que yo puedo hacer del querer ser médico en algún momento o superhéroe? Bueno, ayudar al final, servir a los demás, ayudar. Piensa tú. ¿Qué querías ser cuando seas grande? Si lo tuyo era ser ingeniero, ser arquitecto, ser profesor. ¿Y cuál es la enseñanza, cuál es la metáfora que está detrás de ese deseo que tenías de pequeño? Tacho aquí, pregunta número 5. Y vámonos con la número 6. Número 6. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la noción del tiempo haciendo algo? ¿O por qué no podías dormir por la noche de la emoción y ansiedad por un proyecto? A mí esto me pasa siempre. Cuando yo me concentro en lo que hago, en lo que me gusta sobre todo, a mí se me va el tiempo. ¿En qué es que se te va el tiempo volado? ¿Volando? ¿En qué? Escríbelo. Puede ser más de una, no importa. Número 7. Si pudiera lograr hacer o experimentar una sola cosa antes de morir, ¿qué me gustaría que sea? antes de morir, ¿qué te gustaría? Número 8. ¿Qué valores buscas y aprecias en tus amigos y seres queridos? ¿Cuáles son esos valores que buscas en tus seres queridos, en tus amigos, en las personas que te quieren y que tienes afectos positivos con ellos? Número 9. ¿Cómo haces tu mejor trabajo? ¿Por oposición? ¿Cuándo haces tu peor trabajo? ¿Qué hay en un caso? ¿Qué hay en un caso y falta en el otro? ¿Qué condiciones se tienen que dar cuando tienes que hacer algo que lo haces bien? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo que de alguna manera no te ayude a hacer bien un trabajo? ¿Cuáles son esos elementos que se tienen que dar para que yo haga un buen trabajo? ¿Y cuáles son esos elementos que se tienen que dar para que yo haga un peor trabajo? 8 y 9. Bien, vamos con la pregunta número 10. Si tuvieras que dejarle un libro o material a tus hijos o nietos, ¿cuál sería? ¿Qué mensaje en ese libro te parece importante que ellos aprendan? Reflexiona sobre eso. A ver, voy ahora a eliminar. Esto no iba en el guión. Exacto. Yo voy a eliminar este sombreado y voy a subir. Vamos con la pregunta número 11. Dice, ¿hay alguna opinión o creencia que tú posees y que aunque es poco popular, no tienes problema en defender? O sea, hay una idea que tú tienes que no es común, que no es normal que una persona la tenga. Normal, entre comillas, ¿no? Que una persona la tenga y que tú no tienes ningún problema en defenderla. ¿Cuál es esa opinión o creencia en general? Número 12. ¿Qué actividades o personas te hacen sentir completo y conectado con lo esencial de tu vida? ¿Qué actividades o personas te hacen sentir completo y conectado con lo esencial de tu vida? Una persona, una actividad que cuando tú la realizas o cuando estás con esa persona sientes que no te falta nada y sientes que estás en el paraíso. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esas personas? Que tú dices, me siento que estoy viviendo a plenitud en este justo momento haciendo esto o cuando estoy con esta persona. Número 13. Si te pidiera escribir un mensaje que luego va a ser leído por cada persona en tu país, ¿sobre qué tema lo escribirías? ¿Y cuál sería el título? Pregunta 14. ¿Qué actividades actuales te hacen sentir que no estás siendo íntegro o auténtico? ¿A qué creencias sientes estar faltando en esos momentos? En mi caso particular, yo, por ejemplo, siento que cuando trabajo, cuando tengo un empleo, el típico empleo formal que hay que tener simplemente para ganar dinero y poder vivir y mantener una familia, a mí no me hace sentir auténtico. Porque yo sé que hay personas que están ganando dinero, si esa es la excusa, haciendo lo que les apasiona. Y yo no me veo y nunca me he visto en el tiempo que tengo como empleado. Nunca me he visto como empleado. O sea, no me siento yo. Yo siento que hay que tener máscaras, que hay que simular ser quien realmente no soy. Hay que cuidar la imagen, la reputación. Es todo una competencia, una negatividad. Bueno, esas son mis ideas. ¿Cuáles son esas actividades tuyas que te hacen sentir que no eres íntegro, que no eres tú? Que no eres tú. ¿Y cuáles son esas creencias que tú tienes que sientes que estás traicionando por estar haciendo esa actividad? Y número 15, imagina que tu vida es una historia fantástica o una película y que tú eres el personaje central. ¿De qué quieres que se trate la historia? ¿Qué haces en la historia? ¿Para quién y por qué? Y aquí, dale riendas sueltas a tu imaginación. Tómate todo el tiempo que necesites para responder estas 15 preguntas, que son las que van a pulir tu misión. llénalas, preferiblemente a mano, para que pueda haber una mejor conexión entre tus ideas y la fluidez de ellas mismas. Y luego analízalas, léelas de nuevo y ve sobreescribiendo, haciendo un nuevo listado con los puntos que se tienen, que tienes en común en las respuestas de todas esas preguntas. Luego que tengas ese resumen de puntos en común, entonces con esos puntos en común vas a elaborar en un párrafo tu misión. Tu misión. Eso que quieres hacer, eso que quieres lograr a lo largo de toda tu vida, independientemente de cuáles sean tus cualidades. Yo quiero que todas mis cualidades se pongan, se alineen, se estén alineadas para lograr esa misión. Así que espero que lo puedas hacer. Te invito a hacerlo porque de nada vale que te enfoques en ver este video, muy bonito, muy chulo, muy reflexivo, muy filosófico, si no tomas partido. Y este es tu curso y aprovecha esta oportunidad que tienes en este curso. Así que descarga el formulario, llénalo, haz lo que te digo. Esa es tu tarea para esta semana. Cualquier pregunta, déjamela en el formulario que tienes ahí en esta misma página. Si la estás viendo con el móvil, está debajo. Y si lo estás viendo desde tu computador, pues está a mano derecha. Así que nada más, seguimos con otra estrategia en la próxima clase. Chao.